Este ritmo que les traigo, sí, es un ritmo que se goza. En América Latina, sí, suena mi nota sabrosa. En América Latina, sí, suena mi nota sabrosa. En Colombia y Venezuela, que bien lo saben bailar. Todita las caraqueñas, con mi ritmo universal. Todita las caraqueñas, con mi ritmo universal. Báilelo usted, báilelo pero con ella. Mueva los pies, ay, bailando la cadera. Mueva los pies, ay, bailando la cadera. Báilelo, báilelo, báilelo. Báilelo, báilelo, báilelo. Báilelo, báilelo, báilelo. Todo el que quiera bailarlo, báilelo usted. Báilelo pero con ella. Mueva los pies, al vaivén de las caderas. Mueva los pies, al vaivén de las caderas. Báilelo, báilelo, báilelo. Báilelo, báilelo, báilelo. Báilelo, báilelo, báilelo. Todo el que quiera bailarlo. Un ritmo que tiene mucho swing, ya cualquiera vuelve loco. Un ritmo que tiene mucho swing, ya cualquiera vuelve loco. Se alegran las muchachitas, no se cansan de bailar. Siempre quieren que repitan este ritmo universal. Siempre quieren que repitan este ritmo universal. Báilelo usted, báilelo pero con ella. Mueva los pies, al vaivén de las caderas. Mueva los pies, al vaivén de las caderas. Báilelo, báilelo, báilelo. Báilelo, báilelo, báilelo. Báilelo, báilelo, báilelo. Todo el que quiera bailarlo. Báilelo, báilelo, báilelo. Báilelo, báilelo, báilelo. Báilelo, báilelo, báilelo. Todita la caraqueña. Báilelo, báilelo, báilelo. Báilelo, báilelo, báilelo. Báilelo, báilelo, báilelo. En Colombia y Venezuela. Báilelo, báilelo, báilelo. Báilelo, báilelo, báilelo. Báilelo, báilelo, báilelo. En mi costa caribeña.